El camino que lleva a Belén. Bajas del valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el Redentor. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom. Frente al portal tocaré con mi tambor. Marcando con mi viejo tambor. Nada es mejor que yo te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Oh Redentor, oh Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante él, Él me sonrió.